Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 20 de noviembre. Hoy se celebra el Día Internacional de la Infancia. Con este motivo, desde las delegaciones de Bienestar Social y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, a través del área de servicios sociales, se anuncia que se van a llevar a cabo una serie de actividades en nuestra localidad bajo la denominación de Semana de la Infancia 2013. Una semana que comenzará el próximo lunes 25 de noviembre con un taller de cocina para niños. Continuará el martes 26 de noviembre con un taller de risoterapia infantil. Para el miércoles 27 de noviembre se ha previsto la celebración de un teatro infantil musical denominado Con Mucho Gusto. Será en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 6 de la tarde con entrada gratuita. Esa programación va a continuar además el jueves 28 de noviembre con un taller de cocina para niños y finalizará el viernes 29 de noviembre con una tarde lúdica con multitalleres y karaoke infantil. Para participar en todas estas actividades, incluidas dentro de la Semana de la Infancia 2013, los interesados se pueden inscribir en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ubrique, siendo las plazas limitadas. Por otro lado, esta mañana ha tenido lugar el acto de presentación a los centros educativos de Ubrique del proyecto de educación para el desarrollo Ahora Toca de la ONG Ayuda en Acción. Para ello se ha desplazado hasta Ubrique el delegado en Andalucía, José Manuel Román. Con este programa, Ayuda en Acción pretende acercar a los colegios ubriqueños el conocimiento de otras realidades y el valor de la solidaridad para así conocer los derechos y la situación de los niños en otras zonas del mundo. Bueno, el Ahora Toca es un proyecto educativo. Ayuda en Acción lleva trabajando con centros educativos muchísimos años, vamos, prácticamente desde su creación hace ya más de 30 años. Y a lo largo de todo este tiempo, Ayuda en Acción tenía como diferentes proyectos educativos de acuerdo a los diferentes temas que la organización ha estado trabajando o sigue trabajando, como ese es el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la igualdad de género, etcétera, etcétera. No, de alguna manera lo que tratamos con este programa es aglutinar todas estas temáticas determinantes y fundamentales en la organización y en la vida de cualquier persona, y se trata de poder desarrollar a lo largo del año y también con una metodología muy flexible que los centros educativos puedan trabajar estas temáticas en sus aulas y con los propios docentes, que son los que van a implementar a través de unas unidades didácticas estas actividades o estas temáticas que son fundamentales para que al fin y al cabo esos niños y esas niñas de los centros educativos y de los centros educativos de aquí de Ubrique puedan conocer primero la realidad del mundo en la que viven, y que sin duda alguna está muy cercana a ellos. Los problemas están prácticamente al lado de sus casas, y lo acabamos de comentar también con la situación que está viviendo también nuestro país. En segundo lugar, ya no solamente se trata de conocer la realidad de nuestro mundo y los problemas que tiene y las buenas noticias que sin duda alguna también tiene, sino también el hecho de actuar, el hecho de ir a la acción. ¿Y cómo se va y cómo se puede actuar o cómo podemos ir a la acción? Pues a través de diferentes actividades que proponemos a los docentes, a los centros educativos, para reivindicar esos derechos, ese derecho a la educación, ese derecho a la igualdad de género, ese derecho a la seguridad alimentaria, y que al mismo tiempo puedan participar las familias, los padres y las madres de estos niños y estas niñas, junto con sus profesores. Se trata de un programa de educación para el desarrollo, de educación para la ciudadanía, que lo que ni mucho menos lo que queremos es darle más trabajo del que ya de por sí tienen los docentes, pero sí es un proyecto muy flexible que los docentes podrán adaptar a los días X, a los días de, que además los medios de comunicación, como el día de hoy, que se recuerda el Día de la Infancia, pues los docentes hacen una serie de actividades con sus alumnos y con sus alumnas, pues se trata de que puedan adoptar, puedan recoger todos estos materiales para que lo puedan poner en práctica. Ayuda en Acción también es una organización conocida por el apadrinamiento, por el vínculo solidario, que lo que trata fundamentalmente es de poner en relación, de poder en contacto directo una persona o un colectivo de aquí, como el caso de Ubrique, con una persona o con una serie de colectivos en Perú, en Mozambique, en Bolivia, etcétera, etcétera. A través de ese vínculo, a través de esa relación, hay toda una serie de, bueno, pues de elementos muy positivos, porque se trabaja la interculturalidad, se trabaja el respeto, se trabaja la igualdad, se trabaja también todo el componente incluso geográfico, ¿no? Los niños y las niñas pueden conocer, bueno, pues en tres palabras, en cuatro palabras, cómo definirían un país como Perú, o si conocen algún escritor tan famoso como Vargas Llosa, que es peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Y viceversa, ¿no? Niños y niñas de Perú o de alguno de los países en los que trabaja Ayuda en Acción, bueno, pues qué conocen de España, y ahí hay una relación muy interesante, muy bonita, gracias a ese vínculo solidario que se crea. Solo en Andalucía el programa educativo Ahora Toca está, bueno, pues ya forman parte más de 40 centros en nuestra comunidad, y casi, digamos, más de 150 centros educativos en toda España. De lo que se trata es de ir mucho más allá, ¿no?, de esa valiosísima y necesaria aportación económica, sino también el de poner en lo alto de la mesa palabras y conceptos y bueno, y que incluso las traspasemos, las palabras, ¿no? Como puede ser ciudadanía, como pueden ser valores, como pueden ser solidaridad, como pueden ser interculturalidad, como pueden ser vínculos solidarios, etcétera, etcétera, ¿no? Cambiamos de asunto. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado hoy que la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía va a iniciar en el próximo mes de diciembre los trabajos de mejora y recuperación de la carretera entre Ubrique y el Mojón de la Víbora, eliminándose de esta manera los diferentes puntos negros donde se han producido desprendimientos. Así lo ha destacado esta mañana Manuel Toro. No, novedades, porque ayer precisamente estuve hablando con el delegado territorial Manuel Cárdenas, que ya también pues habían hecho unas gestiones de la propia mancomunidad, de otros aspectos que ahora también comentaré. Y bueno, pues agradecer que ya también después de varias llamadas y de gestiones que también se han hecho a través de la mancomunidad, que así se lo comenté también a la presidenta de la mancomunidad, pues hemos hecho que estas gestiones también pues vayan más rápido. Y entonces el delegado me dijo ayer que precisamente hoy terminaba el plazo para la presentación de aquellas empresas para lo que sería el arreglo, es decir, del Mojón, las dos zonas que están derrumbadas de la carretera al Mojón para Ubrique. Hoy era el último día de la presentación de las diferentes empresas para la licitación, y él me decía que, bueno, entiende que con la entrega esa en la fecha de hoy, pues en el mes de diciembre, las obras de los derrumbes que están desde Mojón hacia Ubrique se inicia esa obra. Aparte, por lo menos va a ser inmediato, fue una llamada de última hora de la mañana y me confirmaba eso, que ya el dinero de esa cuantía correspondiente al arreglo de lo que es la carretera del Mojón ya la Junta de Andalucía lo había ingresado, y el proceso solamente era que hoy, pues, dentro del plazo para que las empresas se presentaran, hoy terminaba el plazo para que las empresas presentaran los diferentes presupuestos, y sí me decía que en el mes de diciembre esa zona del Mojón quedaban totalmente solucionadas. Inician en el mes de diciembre y estarán solucionadas. Es el compromiso verbal que estuvimos hablando ayer, y no tengo que faltar la palabra de lo que ha hecho. Ayer también lo hizo con el tema del puente de Tarisna y se cumplió, y como digo, pues en el día de ayer también comentamos que no se dejara del tema de la mano también lo que era en la zona de la carretera que viene de Tabirna a Urique. Y también ese presupuesto ya está falto también de que determine ya la Junta, y creo que ellos tienen ya una valoración aproximada de unos 300.000 euros, que será el coste del arreglo más o menos. Y se están también solucionando las partidas para que en el mes de diciembre pudiera estar ese dinero ingresado en la Delegación Territorial de Cádiz, y con lo cual ya pasa el proceso también de la licitación y el arreglo también. Pero inicialmente en el mes de diciembre, bueno, por la zona de las carreteras de Mon se inicia la obra. También en la jornada de hoy miércoles, desde el Sindicato Comisiones Obreras, se nos remite el siguiente comunicado. El Sindicato Provincial de Servicios Privados de Comisiones Obreras de Cádiz denuncia que la empresa Claros no cumple con las trabajadoras, que ya sistemáticamente se retrasa con los pagos de las nóminas. Los respectivos impagos y retrasos vienen mermando la economía de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. La mayor parte de las trabajadoras tienen contratos parciales muy precarios, siendo estos los únicos salarios que entran en sus casas y creando auténticos dramas familiares. Además, las pérdidas de horas en el servicio, así como la contratación de la mayoría de las trabajadoras a tiempo parcial, ha abocado a las mujeres a dejar en muchos casos sus puestos de trabajo por haberse visto reducidos sus salarios a la mínima expresión. Claro, se excusa en los retrasos de la administración en los pagos de las facturas, excusa que reiteradamente emplea ante las demandas de incumplimiento que hace la representante de las trabajadoras. Sin embargo, la Diputación Provincial de Cádiz, administración encargada de pagar el servicio, reitera que se encuentra al día en el pago del mismo. Para Comisiones Obreras, la empresa Claros apuesta cada vez más por la modificación de contratación, precarizándola cada vez más, proponiendo a las trabajadoras modificaciones de las condiciones de trabajo de forma voluntaria, bajo promesas de mejoras que no se cumplen ni se van a cumplir, dada la situación del sector. Claros, con esta actitud, está llevando a las mujeres que prestan el servicio de ayuda a domicilio a la indigencia, aún estando trabajando. Es por ello que desde el Sindicato Comisiones Obreras se solicita que se abonen los salarios debidos, se cumpla el convenio y se sigan manteniendo los puestos de trabajo con un mínimo de horas para que los salarios sean dignos. También desde la plataforma por la Escuela Pública de Ubrique se informa que se ha convocado para esta tarde una segunda concentración por la Escuela Pública. Será a partir de las 6 en el centro de la Avenida de España. La plataforma por la Escuela Pública de Ubrique recuerda que ya se convocaba una primera concentración el pasado 7 de noviembre, gracias a la cual se conseguía que muchas personas preguntaran los motivos de la protesta, uniéndose en muchos casos a la concentración. Los miembros de la plataforma han decidido de forma asamblearia que la siguiente concentración tuviese lugar hoy miércoles, eligiendo esta fecha por varios motivos: para hacerlo coincidir con la huelga de estudiantes y para apoyar a la plataforma estatal por la escuela pública, a la que pertenecen además de asociaciones de estudiantes, asociaciones de padres y sindicatos de docentes. Ellos han decidido movilizarse hoy 20 de noviembre con motivo de la aprobación de la LOMCE en el Senado y secundarán las movilizaciones que tengan lugar ese día. La concentración, como decimos, en Ubrique será esta tarde. Se invita a los participantes a que acudan llevando camisetas y velas verdes. Asimismo, el Colegio Sagrado Corazón informa que se ha organizado para el jueves 28 de noviembre un desfile de moda solidario a beneficio de Cáritas de Ubrique. El desfile comenzará a las 4:30 de la tarde y en él van a desfilar un total de 60 alumnos del centro con edades desde infantil hasta secundaria. Este desfile se realizará gracias a la colaboración de 13 comercios de Ubrique que han donado la ropa para este evento: Trépola, Benetton, Millennium, Escaparate, Celops, Intersport, H&H, Celeste, La Vainica, Eloisa, Chiquitines, Siete Colores y Aarón. Las entradas para este desfile solidario consistirán en la donación de alimentos no perecederos. Tras el desfile se invitará a todos los asistentes a una merienda. Y por último, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que el próximo sábado 23 de noviembre, con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén va a permanecer expuesta en besamanos desde las 11 de la mañana en el convento de Capuchinos, finalizando a las 8 de la tarde con la celebración de la Santa Misa. Son estos los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles 20 de noviembre. Gracias por su atención y buenas tardes.